Somos salud. Somos espiritualidad. Somos conciencia. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Y bueno, para ir terminando, espero que no os haya cansado, vamos a terminar con una poesía, como siempre, y es La claridad. Dice: de la oscuridad sale la sombra, de la claridad brota la luz. Del amor, las obras buenas, del odio, la esclavitud. Del estudio, el conocimiento, de los vicios, la ignorancia. De la constancia, la belleza. Del orgullo, la maldad. El que sigue el camino que aproxima a la verdad encuentra felicidad duradera, ya que practica la caridad, que es amar sin frontera y sin olvidar la paz. No pretendo dar lecciones a nadie, por supuesto que no, pero lo único que he intentado es que tengamos claro que somos nosotros los que elegimos lo que tenemos. Habrá quien diga: bueno, pues yo quiero tener trabajo, sin embargo no lo tengo. Claro, pero como antes he dicho, todo tiene un porqué. Y hay que saber el por qué no tienes el trabajo. Puede ser que no te convenga, porque a veces lo que nosotros creemos que es estupendo no es tan estupendo. Entonces tenemos también cuidado con lo que pedimos, porque a lo mejor lo que pedimos nos lo van a dar, pero va a ser una prueba. En esa prueba, pues a lo mejor no nos va a gustar. Luego entonces vamos a pensar siempre en que nuestras decisiones sean para prosperar espiritualmente. Yo sé cómo está el mundo. Yo estoy con personas mayores, necesitadas, y sé cómo están. Y bueno, soy consciente de cómo es el mundo, porque también tengo mis años, ¿no? Y bueno, entiendo que muchas personas, por no decir si todas, supieran el porqué de las cosas. No se puede saber el porqué exactamente de algunas de las cosas que nos pasa, pero sí tenemos que ponernos a pensar. Si yo elegí un quinto piso y me quedo sin ascensor, claro, luego tengo que subir las escaleras. Ah, pues mejor me voy a comprar un primer piso y así no tengo que subir las escaleras. Vale, te compras un piso, primer piso. Llega el invierno, no te da el sol. ¡Ay! ¿Por qué no habré cogido el piso que yo pensaba? Sí, tú ríete, pero es verdad. Yo sé que es un ejemplo muy simple, pero es una verdad como una catedral. No pongo, por ejemplo, otras cosas, porque no quiero ofender a nadie. Pero yo misma tuve una decisión que, bendito Dios, y no la voy a contar, porque si no vais a saber más que yo. Pero de verdad que si me lo hubiera pensado dos veces, no lo habría hecho. Habría hecho lo mismo, pero no aceptando lo que me proponía. Y os dejo ahí con la duda, pero no os voy a decir nunca el qué. Bueno, pues Ya lo único que me queda por decir, porque supongo que he dicho bastantes cosas, lo que no sé si todos habéis entendido lo que he querido, vamos, lo que he expresado es lo que aprendo en el espiritismo. ¿Y ahora qué? La verdad es que hoy el... Muchas gracias a todos. Muchas gracias por la participación. Muchas gracias por el cariño que me tenéis, que de verdad que lo recibo. Sé que estas cosas pueden pasar porque uno viene seguro, ¿no? Y luego te pasan cositas para que te pongas más nervioso y para que no te salga bien, para que no te entiendan, porque es así. Pero no hay que preocuparse. Y si hay dudas, no os la calláis. Vais y preguntáis. Porque de verdad, ellos son tan inteligentes, tienen tanto tiempo, tienen tanta paciencia, que esperan un trocito así chiquitín, chiquitín, para introducirse. Y esa duda os crea más y más y más. Y decir, me quedo en mi casa porque con tanta duda no entiendo nada. Claro que sí. Yo lo dije en la otra conferencia y es verdad que eso me pasó. Al principio yo iba de no entendido nada, no sé nada, estos que hablan, pero madre mía. Y me iba en el coche y digo, esto es una tontería, y tú no sabes para qué hago yo. Y digo, los voy a dar una oportunidad. Con el tiempo un día me acordé y dije yo, pero qué ignorante. Yo les iba a dar una oportunidad a un centro espírita. ¿De qué? Si los que me estaban haciendo un favor eran ellos, y me lo han hecho, ¿eh? Ya lo creo que me lo han hecho. Somos salud. Somos espiritualidad. Somos conciencia. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva consciencia.